Param, param, en Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com, como parte de esta celebración y de este anuncio del Tension Tour que llega a Bogotá a hacer escala el próximo 19 de agosto de 2025 en el Movistar Arena. Se va a convertir en una sola pista de baile. Y ahí estaba la canción ganadora del premio Grammy. Esta canción fue. Es curioso cómo las canciones. Como que la importancia de las canciones, Uribe, se van transformando con la forma de consumir música, ¿no? Hay diferentes niveles de importancia y de relevancia. Están aquellos conducidos por los números exclusivamente, los miles de millones de streams y esas cosas. Sí. Y están los que culturalmente definen un momento de la historia de ese año, de esa década, y creo que Padam Padam es un ejemplo perfecto de eso, ¿no? Sí, sí, porque Padam Padam ha disfrutado de algo que muchas canciones de Kylie Minogue históricamente no disfrutaron, y fue la viralidad a través de TikTok, por ejemplo, de las redes sociales. Claro. Que fue clave también para el regreso de Kylie con el álbum Tension. Claro. Y montarse nuevamente en una gira, porque ella hace rato que no giraba y estaba muy dedicada como a sus otros emprendimientos, ¿no? Sus empresas de ropa, sus empresas de vinos, y pues, ella no se queda quieta nunca. Ella es que es una diva, es una de las grandes divas del pop de la historia. O sea, uh-huh. Es que no es cualquier cosita, o sea... Usted puede hablar de Madonna, de Cher, de Kylie Minogue, sin problema las puede poner juntas. Son divas de divas. Movistar Arena recibirá a la diva de divas, Kylie Minogue. Después de más de una década, las entradas disponibles desde 229 mil pesos más servicio en tuboleta.com. 19 de agosto de 2025, más de 80 millones de discos vendidos, clásicos atemporales. Dos premios Grammy que le han dado a Kylie Minogue su puesto en el Olimpo del Pop. Bogotá se rendirá ante la icónica artista australiana desde el Movistar Arena. Aseguren sus entradas desde 229 mil pesos más servicio en tuboleta.com. ¿Continuamos con otra canción? Sí, bueno, después de Padam Padam, que además es un nuevo... Es como un nuevo punto de partida para Kylie Minogue también, porque se creó una nueva categoría en los Grammy, que fue mejor grabación pop dance. Okay. Y ella fue la primera artista en ganarse ese nuevo premio también. Pero devolvámonos a donde arrancó todo en 1987. Pues la carrera de Kylie Minogue arrancó con un cover muy famoso que es de Locomotion. Claro, aquí está entonces uno de sus clásicos más grandes, patrocinado por el mundialmente aclamado Tension Tour. Kylie Minogue, que va a ser escala en Bogotá el 19 de agosto de 2025, de Locomotion. The Locomotion es Kylie Minogue. Próximo 19 de agosto de 2025, distintas generaciones van a cumplir un sueño cuando Kylie Minogue llegue al Movistar Arena en Bogotá. Es una de las grandes divas del pop de la historia que regresa después de más de una década. Entradas disponibles desde 229 mil pesos más servicio en tuboleta.com. ¿Usted no notó que después del romance que tuvo con Michael Hutchins, un cambio muy radical en Kylie Minogue? Claro, claro, porque Michael Hutchins fue básicamente el puente entre la juventud y la adultez de Kylie Minogue. Ella, como lo ha dicho en múltiples entrevistas, como se pudo ver también en el documental de INXS, ella despertó muchísimas cosas en su vida gracias a Michael Hutchins. Uh-huh. Y dejó de ser esa niña inocente para convertirse en una mujer supremamente... sensual también, ¿no? Sí. En medio de todo. Sí, creo que Hutchins despertó en Kylie Minogue una sensualidad dormida ahí que, además de lo que usted dice de ser transición entre la juventud y la adultez, significó mucho más como una exploración de sí misma que la llevó a convertirse en este símbolo sexual tan grande. Y creo que fue un complemento muy especial, a diferencia de las parejas que tuvo Hutchins, como Paula Yates. Ah, sí. Que ya eran mujeres muy sexys. Ah. Cuando Hutchins llega a la vida de ellas, creo que es notable el cambio que Kylie vivió. Yo creo que es que, por ejemplo, un video como Can't Get You Out of My Head es una de las cosas más sexys que se hicieron en la cultura pop en los 2000, ¿no? Hace parte de los videos más sexys de la historia, además. Y es que el comienzo del siglo, el comienzo de la década de 2000, le perteneció a Kylie Minogue. El álbum Fever fue un álbum multiplatino del cual salieron como 6 o 7 sencillos exitosos. Es que fue un álbum fantástico de pop. Sí, ese fue un disco impresionante. Ahí estaba Low. Ahí está. ¿Cuál es? Slow. Slow. Slow fue en otro disco, no, ese fue, no es del salió, Fever. Salió en otro disco, ok. Sí, Slow, que de hecho los Chemical Brothers le hicieron un remix. A esa canción. Okay. Slow es del Body Language. Del Body Language, sí. Sí, claro, cada vez más carnal, ¿no? Claro. En la medida en que fueron avanzando los 2000, ella se hacía cada vez como más... ¡Sexy! Sí, más flashy. Sí, es una... Es que para mí... Es uno de sus grandes amores. Pero total, total. ¿Usted no la conoce? Personalmente no. No ha tenido la oportunidad. No he tenido la oportunidad. Yo creo que 2025 va a ser la vencida, mi estimado Uribe. 2025 tiene que ser. Espero que tenga la oportunidad de conocerla de verdad. Sí. Creo que merece ya. Y ojalá tenga la oportunidad de charlar con ella un ratito. Sí, claro. Ese sería, vea, la cereza en encima del pastel. Sí. Ahí sí. Vamos a ver qué podemos hacer por usted en el transcurso de lo que queda este 2024 y previo a la escala en Bogotá el próximo 19 de agosto de 2025 en el Movistar Arena, que se va a convertir en la pista de baile más grande del mundo cuando llegue Kylie Minogue con los éxitos más importantes de los 2000. Adquieran sus entradas desde 229,000 pesos más servicio en tuboleta.com. Es el mundialmente aclamado Attention Tour de Kylie Minogue el próximo 19 de agosto de 2025. Ahí estaba Back on 74, que estábamos hablando ayer, Uribe, DJ, que es la canción más popular de Jungle. Increíble, pero, ¿no? Fíjese que a mí también a veces me pasa, se llama Let's Go Back, pero es que suena muy parecida a Back on 74. Sí, yo la confundí. Sí, pero sabe que es una confusión muy válida, porque es que pareciera la continuación de Back on 74 musicalmente, ¿no? Sí. Usted la oye y es como si fuera la segunda parte. Es cierto. Incluso hasta líricamente, es muy curioso, pero es que esto es ese sonido que tiene Jungle cada vez me gusta más. Pero venga, le digo, ¿ustedes han notado la diferencia entre el Jungle antes de Lydia y después de Lydia? Claro, sí, creo que es por eso que me gusta más ahora. No es que no me gustara antes, pero es que el sabor que le pone Lydia a Jungle desde hace un par de álbumes... Es muy chévere. Uy, no, es que fue la mejor decisión que pudieron tomar como banda. Sí, les funcionó muy bien. Además, que han cambiado muchas cosas, ¿no? Se han vuelto... No necesariamente son una banda mainstream, no son una banda comercial. Sí. Pero tienen unos acercamientos a lo comercial muy interesantes, me hago entender. Como que tienen patrocinios de marcas muy chéveres, pero aún así usted no ve a Jungle en los primeros lugares del streaming, ni ocupando como posiciones muy... grandes de visibilidad, porque la música sigue estando dentro de lo que ellos quieren hacer, que es este funk, indie, esas cosas, ¿no? ¿Tienen Tiny? No, y deberían, sería muy chévere. ¿Sabe qué hicieron ellos? Ellos hicieron el competidor, y es curioso ahora que usted menciona esto. El de KXP, ¿no? Sí. Sí, ellos, de KXP. Creo que la exposición más grande de ellos fue haber sido el artista del año en los Brit. ¿No? La banda del año. Este año. Yo creo que ellos... además, creo que los Brits son, como decía usted respecto a Kylie, el icing on the cake. Es un poquito la cremita del pastel. Ser los artistas británicos del año. Es un poco como la celebración de todo lo que ha pasado en 10, 11 años. Porque es, yo siento que la visibilidad de los Jungles se hace muy fuerte cuando el año pasado estuvieron en el segundo renglón de todos los festivales. Sí, y es que es una de las grandes bandas indie, ¿no? De los últimos años, además. Jungo hace parte de ese grupo de artistas que comenzaron en la independencia, ¿no? Con Excel Recordings. Claro. De hecho, claro. Pues, de hecho, nos vamos a meter por ese lado este fin de semana en Animales de Radio. Ok. Sí, vamos a arrancar noviembre indie. Chévere. Y vamos a estar hablando de las canciones indie más importantes de todos los tiempos. Las 60 canciones de indie más importantes de todos los tiempos es motivo de nuestro programa Animales de Radio para arrancar el mes de noviembre, un noviembre muy indie aquí en la X103.9 FM. Arrancamos a las 12 del día, vamos a comenzar con el puesto número 60 y vamos hasta la 41 en este programa especial que le da así paso al indie como protagonista de la X más música en el mes de noviembre. Llega a Colombia nuevo tequila Patrón Cristalino, un tequila artesanal elaborado a base de los mejores ingredientes naturales, reflejando la tradición, dedicación y esmero de un meticuloso proceso artesanal. Directamente desde los Altos de Jalisco llega el nuevo tequila Patrón Cristalino, un tequila hecho a mano con pasión. Estas son mañanas de la X103.9. Sabrina Carpenter con Espresso. Para usted, ¿cuál fue el más importante de la triada que mencionaba al comienzo de esta semana, Oribe? DJ Sabrina, Chapo, ¿o cuál fue la otra que usted había dicho que estaba en la triada? Charlie XCX. O Charlie, ¿cuál de las tres fue más importante en 2024? Sin duda alguna Sabrina Carpenter, porque ¿ah, sí? Pues, Sabrina Carpenter en este momento tiene 4 canciones en el top 20 de los Estados Unidos. 4. Y eso es una vaina impresionante. Okay. Haber hecho parte del Eras Tour. De hecho, el Eras Tour fue el que impulsó la carrera de Sabrina Carpenter de una forma, pero así, repentina y como un cohete. Empezó a subir esa mujer. Yo creo que 2024 fue el año de Sabrina Carpenter. Y ahorita recientemente estuvo en otro show de Taylor Swift también, ¿no? Sí. De los que ya son de los últimos del Eras Tour. Uh-huh. Sí. Entonces, abriendo y cerrando el Eras Tour, pues yo creo que ahí termina de reforzar su posicionamiento, sobre todo en los Estados Unidos. Para mí la figura más importante de esa triada fue Chappell Roan. Sí, fue un fenómeno. Yo estoy con Charlie, bueno, estamos los tres. Vea, hay para todos los gustos. Sí, lo de Chappell Roan es que fue un fenómeno viral grande, ¿no? Fue y pues obviamente acude también. Yo creo vea lo que pasó. Pero fíjese que yo veo que siendo artistas muy jóvenes, como del mismo rango y todo, siento que tienen públicos muy distintos. Yo creo que el público de Chappell Roan no es, ¿cómo lo pongo? No es como tan delicado de pronto como el de Sabrina Carpenter. ¿Delicado en qué sentido? Porque la figura de Chappell Roan es mucho más oscura en muchos sentidos. Sabrina Carpenter es mucho más Barbie, mucho más dulce. Más sweet. Entonces de pronto pueden acudir a diferentes públicos, independientemente de que las dos sean jóvenes estrellas de pop, creo yo. Que sí comparten mucho públicos, creo que sí los comparten. Creo que la más difícil de compartir públicos es Charlie, claro, es más, porque esa sí sea por ella se ha decantado como por su sonido también, la adoración LGBTQIA+. Claro, está en ese sector muy metida. Pero Chappell Roan también, ¿no? Chappell Roan tiene mucho Chappell público. Chappell tiene su cuento queer, pero no la siento tan LGBTQIA+. Es que creo que son como dos cosas distintas a la hora de escoger públicos. Sí. Porque no es, si bien el público queer está dentro de lo LGBTQIA+, yo no siento tan LGBTI a Chappell, la siento más Q. A la otra sí la veo como este ícono que en su momento fue Lady Gaga para esa comunidad también, ¿sabe? Pero puedo estar equivocado. No, no, Chapel, uno ve a Chapel Roan, que hago personalmente. Uno ve a Chapel Roan y de una se va a Gaga fácilmente. ¿Será? Yo veo a Charlie y me voy a Gaga. Sí, no, a mí me pasa con Chapel Roan. La veo y me voy a otras influencias. Me voy a Kate Bush, me voy a Florence and the Machine. Voy a Tony Basil. Como un poco la más... ¿La misma Lord? ¿Un poco? ¿Ah? ¿La misma Lord? ¿O no mucho? De pronto, no la tenía en el radar como una influencia de Chapel, pero hay una cosa que sí me parece interesante de las tres, que creo que comparten las tres. Además, Charlie, es la trayectoria. Sí, y Charlie se la metió la cantidad por... de trabajo que hay detrás de cada una de esas carreras. Ah. Chapo, 10 años. Sabrina, 10 años. Charlie, 10 años. Dele y dele y dele, ¿no? Pero pues no hay de otra. No hay de otra. En algún momento tenía que reventar alguna vaina. Y una al igual que muy brava. Y al igual que ellas... Hay, como lo hemos hablado, hay otras que vienen en camino que también llevan 5 o 6 años trabajando. Uh-huh. Y 2025, 2026 va a ser el momento. ¿Cuántos discos tiene Sabrina? ¿Como 6? 6. El Hot and Sweet es el más reciente y es el 6º. Y como lo hablábamos, pues Sabrina, teniendo una trayectoria de 6 álbumes, hasta ahora es considerada una nueva artista en entregas de premios, por ejemplo, en nominaciones y ese tipo de cosas, uh-huh. Porque realmente en el ojo público lleva muy poco ante la crítica. Puede que los fanáticos la conozcan hace 6 años y digan, ¿cómo van a decir que es que a Sabrina Carpenter la conocemos? Sí, pero su relevancia... en la industria y en el mainstream es relativamente corta. Es prácticamente 2024, si uno lo mira. Finales de 2023, 2024. Sí. Entonces, pues, bien interesante ese asunto. Estas son mañanas de la X, 103.9 FM. Nuevo iPhone 16 Pro llega a Movistar con Apple Intelligence, cámara de otro nivel y rendimiento poderoso. Sé de los primeros en tenerlo, cómpralo ya en centros de experiencia o en movistar.co. Aplican términos y condiciones. Vamos con discos y regresamos. Abriendo esta edición de On The Radio, amigos, así que bienvenidos, feliz miércoles. Nos vamos ahora con Zayn, que canceló su gira tras la lamentable muerte de Liam Payne, su ex compañero en One Direction, y aquí llega a acompañarnos con esto que se llama Vibes a las 11 de la mañana, 3 minutos, a través de 103.9 FM y la xmasmusica.com. To you, I need.